Seminario final del proyecto Aimisola. Ponencias y presentación de resultados por la Asociación Acudeva. 9 de octubre de 2015. Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Mi función aquí en estos momentos, desde luego, es darles la bienvenida a este seminario final del proyecto Aimisola. Vengo aquí en calidad de directora del Instituto de Investigaciones Feministas de nuestra universidad, que es un centro que, bueno, dedicado a la investigación sobre estudios de género y, por lo tanto, bueno, pues tiene, yo diría que una función política del apoyo a las mujeres, ¿no? Porque estamos convencidas de que los proyectos que se emprenden para apoyar a las mujeres en el mundo son fundamentales, ¿no? Porque todavía, a día de hoy, según nos dice la ONU, los proyectos de mujeres reciben menos dinero que los de los varones. Y, desde luego, también hay otro dato, ¿no? Como la pobreza, la enfermedad, la marginación sigue afectando, según nos dicen datos, por ejemplo, de UNICEF, sigue afectando mucho más a las mujeres que a los varones, en calidad como de 2/3, por ejemplo, en enfermedad de SIDA, etcétera. Entonces, bueno, pues confiamos en que, desde luego, la acción social, como es este proyecto, ¿no?, que es un proyecto muy directo, que trabaja muy en conexión con las mujeres, necesita también de la teoría. Nosotras en la universidad aportamos un poco la teoría, intentamos aportar y dilucidar cuáles son los mecanismos que sostienen estos mecanismos de desigualdad social, y creo que esa es nuestra función fundamental, ¿no? Y nos encanta. Desde luego, yo siempre digo que en España tenemos, tiene una característica el movimiento de mujeres, y es la colaboración que tradicionalmente se ha mantenido entre las distintas asociaciones de mujeres, es decir, las personas que están luchando a pie de calle, y la universidad. Nunca hemos estado disociadas. En otros países no se ha producido el mismo efecto, ¿no? A nosotras, desde luego, académicas, nos encanta trabajar con la gente que está en la calle, colaborando con proyectos que llegan directamente a las mujeres. Y por eso acogemos en esta universidad y colaboramos con este proyecto, que nos ha parecido de los más interesantes, desde luego, en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, bueno, mi función aquí es darles la bienvenida, que se sientan a gusto en esta universidad, que trabaja también por la igualdad de género, y por nuestro instituto, que también, desde luego, es nuestra función aquí, o parte de nuestro trabajo es trabajar en pro de deshacer estos mecanismos de desigualdad. Y nada más, bienvenidas, bienvenidos. Sí, muchas gracias. Yo mi función va a ser, supongo, de daros la palabra, de presentaros los que estáis aquí en esta mesa, que como veis es mayoritariamente compuesta por mujeres. Eso está muy bien, porque de hecho estamos aquí para dar los resultados del proyecto Aimisola, que es atención integral a la mujer inmigrante, itinerarios formativos. Muy importante poder empoderar a la mujer, sobre todo empoderar también a la mujer inmigrante. Yo me llamo Simón Nong, soy presidente de África Activa y soy director de publicación de Afrocairos. Doy las gracias primero a la presidenta de Acudeva, Agustina Vila, por invitarnos a este evento. Doy las gracias a cada uno de vosotros, Asunción, que nos acoges aquí, en este búnker. Tengo amigos que llaman la Facultad de Información el búnker. Sí, por el cemento. Por el cemento, ¿no? Pues desde luego las instalaciones son muy acogedoras. Gracias a los representantes diplomáticos. Veréis que no hay muchos diplomáticos africanos. Aquí todos están en Vigo. No sé lo que tienen allí. Pero tenemos la suerte de tener a un amigo, aparte de ser el primer secretario de la Embajada de Camerún, es también un amigo de Agustín, es también amigo nuestro, amigo de nuestras asociaciones. Don Dani Kloviskiaka, que está aquí con nosotros, muchas gracias por venir. Tenemos también aquí a Víctor Ramírez, que es el agregado cultural de la Embajada de la República Dominicana, que luego está en la mesa con nosotros para intervenir. Y damos las gracias a la Universidad de Bergen, Noruega, que ha participado, la Universidad Complutense, obviamente, con la Facultad de Información, la Universidad Francisco de Vitoria, la Fundación Clínic de Barcelona, la cooperativa Sansara, sí, la Asociación de Mujeres Empresarias Pachamama, pues cuya presidenta está aquí, Ivette Barreto. Bienvenidos cada uno de vosotros y bienvenidas cada una de vosotros también. Vamos a pasarle la palabra a la presidenta de Acudeva, que es la Asociación Cultural para los Valores Africanos. Esa palabra es muy importante, sobre todo en la época en donde tenemos una serie de crisis que nos está azotando. La crisis económica, que yo pienso que probablemente parte de la crisis ética y de valores, porque hemos perdido los valores. Hay que dar gracias a las mujeres porque generalmente son ellas las que nos suelen transmitir esos valores. Y los valores africanos, sobre todo, que son valores fundamentantes de todos los demás valores. Porque si realmente el hombre parte de África, pues parte allí con todo su bagaje cultural, con todo su bagaje ético, y espero que los africanos podamos ser también un germen a las sociedades occidentales donde vamos, donde parece que los valores empiezan a ser tratadas de forma laxa, ¿no? Entonces paso la palabra a Augustine, la presidenta de Acudeva. Gracias, Simón. Gracias a todos y todas por venir. Les voy a hablar primero de Acudeva. Acudeva nace en 2003 y con la intención de ayudar a los inmigrantes. Y era en la época que llegábamos, pero no tanto como ahora. Entonces, las que llevábamos tiempo como yo en España, teníamos que acogerle, enseñarle castellano, ayudarles en adquirir lo que llamamos papeles, la documentación legal, y también buscar dónde vivir. Y luego la asociación ha ido creciendo y especializándose en la formación. Es ahora una asociación de enseñanza no reglada. Antes de presentar el proyecto, simplemente darle muchas gracias a Asunción porque desde el principio de este proyecto fuimos a hablar con ella y nos dio muchísimos consejos. Me acuerdo que uno de aquellos que más me impactó era que formáramos una especie de confederación de entidades de mujeres. Y le puedo decir que ahora entiendo por qué tenía esta visión. Esta confederación es más que necesaria, es imprescindible. Porque a lo largo de estos 22 meses hemos visto las lagunas que hay en la atención a mujeres en general y mujeres inmigrantes en particular. Y nosotros preparamos este proyecto pensando que ya habíamos recogido todas las necesidades de las mujeres inmigrantes. Porque aparte de trabajar como presidenta de una asociación, fui mediadora social intercultural en el Ayuntamiento de Madrid y allí ya eso me permitía recoger las demandas de las usuarias. Por lo tanto, cuando me siento a escribir este proyecto, pienso en poder dar algo de recursos, alguna formación a las demandas que nos hacía entonces. Pero la realidad es muchísima más cruda, la que hemos visto en las 7 comunidades autónomas donde hemos desarrollado Acudeva. Por eso hoy vamos a intentar no solamente volver a reflejar estos problemas, este diagnóstico que hemos hecho, pero hacer un esfuerzo, una reflexión para aportar algo de problema, de solución, es decir, por dónde deberían ir más o menos los tiros, ¿no? Para atajar, no de golpe, sino progresivamente estos problemas que hemos visto. Como es solo para presentarnos un poquito y luego voy a hacer una presentación más global, voy a dejar que Simón presente también para que saluden al público. Pues sí, antes de seguir con esa presentación, pues dos palabras. Hemos dicho que estamos planteando el resumen del final de un proyecto. El final de un proyecto, pues siempre, cuando ya desarrollamos el proyecto, las conclusiones siempre nos abren horizontes a otros problemas, que son es de esos problemas de los que está hablando. Aquí la presidenta de Acudeva, que vamos a ir viendo, bueno, pues qué nuevos horizontes nos ha abierto ese proyecto y qué es lo que, cómo podemos reflexionar entre todos para poderlo hacer. La otra puntualización es sobre el empoderamiento de la mujer y sobre todo de la discriminación que sufre la mujer. Si la mujer en sí, el mundo, lo hemos hecho los hombres, mundo esto fundamentalmente masculino, machista. Para la mujer inmigrante, digamos, hay una doble discriminación, por ser mujer y por ser extranjera. Y luego, si descendemos hacia la mujer indígena o hacia la mujer negra, pues hay como una triple discriminación, por ser mujer, por ser inmigrante, y por ser negra o por ser indígena. Entonces, tenemos que ser conscientes de todo eso. Y también yo llamo a los movimientos feministas que trabajan por la mujer, que incidan sobre ello, porque muchas veces los movimientos, aquí la propia mujer, los propios movimientos feministas no tienen en cuenta a las mujeres inmigrantes y a las mujeres indígenas y africanas. Creo que hay que insistir sobre ello. Vamos a presentar a Silvia Aboa Bradwell, que viene de Inglaterra, que nos va a comentar también un caso, el caso pues de la inmigración allí en Inglaterra. Te presentas, saludas y luego ya te vamos a escuchar más extensamente después. Gracias, Simón. Hola a todos. Como ha dicho Simón, mi nombre es Silvia Boabradwell. Vivo en Inglaterra, pero antes de irme a Inglaterra, viví más de 10 años aquí en España y ya os daré más detalles, pero que es un placer estar aquí y también decir muy buen hecho a la presidenta de Acudeva, decir muchas gracias a la Universidad Complutense y a la representante de la Universidad Complutense por colaborar con este proyecto, porque siempre hablamos de discriminación y todo eso, pero también hay que reconocer y saber agradecer cuando tenemos una colaboración efectiva que, como ha dicho Simón, puede abrir otras puertas como ahora. A las representaciones diplomáticas. Pasaré la palabra a Víctor Ramírez, que es el agregado cultural de la Embajada de la República Dominicana. Nosotros, las personas inmigrantes, que venimos, somos también embajadora cada una de nosotros de nuestros países, de nuestras culturas. Aparte de lo que son representaciones diplomáticas ya oficiales, cada uno de nosotros hacemos como embajador. De hecho, cuando hay algún problema donde está involucrada alguna persona inmigrante, pues van directamente a su origen. Eso nos pone ante una responsabilidad hacia nuestros propios países y responsabilidad también hacia los países de acogida. Siempre es bueno sentirnos arropados, nosotros que somos asociaciones, por nuestros representantes diplomáticos oficiales. Don Víctor Ramírez, tiene usted la palabra. Muy buenos días. Gracias, Simón. Así mismo es. Yo simplemente quiero agradecer la invitación de la señora Agustín Ávila por permitirnos compartir con esta mesa y este día. En nombre de nuestra embajada y de nuestro embajador, el señor Aníbal de Castro, agradecemos que nos hayan cruzado la invitación. Por supuesto, agradecer a la señora Asunción de la Complutense por recibir este final de seminario aquí, a la señora Silvia y a todos ustedes por estar aquí. República Dominicana es parte de ese cónclave caribeño del cual está conformado por los pueblos principalmente africanos y español. Así que nosotros sabemos, y a través de nuestra historia y a través de nuestra comunidad, conocemos directamente los problemas que nuestras mujeres, nuestros niños, nuestros envejecientes, pues están pasando. No solamente, como tú dices, por ser simplemente inmigrantes, sino también por los otros elementos de ser mujer, de ser negra, y buscamos, tratamos de buscar soluciones para que ese tránsito, ese proceso de adaptación en el espacio, en este caso español, pues se lleve de una manera digna. Así que simplemente eso, agradecer esta invitación y esperar que, por supuesto, que estas conclusiones que surjan de este seminario nos den algunas fórmulas, algunas ideas para poder seguir llevando hacia adelante estos procesos y encontrar esos puntos que aparecen ahí, que están ahí, que muchas veces no lo vemos y que podemos tocarlos de lleno. Así que muchísimas gracias. Damos por inauguradas entonces la jornada de hoy. Yo decir que, de verdad, lo que siento es no poder estar mañana en la fiesta, sinceramente, porque ya me viene mal, pero bueno, que sea el día muy productivo y que sea la jornada muy buena. Gracias.